árbol de 2000 frutos con Antonio Robledo y Mesa. De 10 a 11 horas todos los martes en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Bueno. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno a un tema que tiene íntima relación con un libro. Un libro que fue publicado hace 66 años. Fue publicado en 1956 por Erich Fromm. El libro lleva por título El arte de amar. En este libro se abordan, de acuerdo a lo planteado por Erich Fromm, los principios teóricos de la naturaleza humana. Y establece como postulado que el amor puede ser producto de un estudio teórico, puesto que es un arte, así como es un arte vivir. De esta manera, para dominar el arte de amar, es necesario un dominio profundo, tanto de la teoría como de la práctica. El libro, desde el título mismo, convoca a una reflexión. El arte de amar. El tema es el amar. El amar como una acción humana. Y según el diccionario, amar es tener amor a alguien o a algo. También señala como una segunda acepción el desear. Así que el texto El arte de amar de Erich Fromm nos convoca a reflexionar en torno a esta acción humana que denominamos amar. Y como amar es tener amor a alguien o a algo, o a desear algo o a alguien, pues también es importante reflexionar en torno al concepto de amor. Amar es un verbo transitivo o activo, como se denomina actualmente, cuya acción o significación pasa a otra cosa y termina en ella. ¿Cómo amar a María? Alguien ama a María significa que el amor o el deseo pasa de el actor que ama a María, que sería el recipiente del amor. Aquí cabe destacar tres cosas. Amar significa acción. Y toda acción está compuesta de actividades. Actividades que tienen el sentido de un propósito, de una intención, el amor, el deseo. El depósito del amor, en el ejemplo que utilicé, yo amo a María. María es el ser amado y significa pasión. Así que, mientras que para el actor, el amante que ama a María, el amar es una acción, él es el dueño de las actividades que se tienen que realizar para darle amor a María. María simplemente sufre, es paciente del amor que se le tiene, y en este caso se le asocia con una pasión. Si nos fijamos bien, la palabra amar por sí sola no dice quién, no dice quién ama, tampoco dice cuándo ni cómo. Entonces, hay que complementar el uso del verbo amar, pues, con otro tipo de enunciados para que tenga sentido. Juan ama a María. Significa que la acción de amar se da de Juan hacia María. Y no implica la recíproca. No implica que María ame a Juan. No. Juan es el actor activo y María es la receptora de una pasión. Así que, como verbo, amar es tener amor a alguien o a algo o desearlo. Convendría un poco, pues, ir un poco a la historia. No desde siempre se ha tenido el mismo concepto de amor como parte de la acción de amar. Y uno de los testimonios más importantes que existen, por ejemplo, en el campo de la filosofía, lo encontramos con dos autores del siglo V antes de nuestra era: Empédocles y Platón. Empédocles estableció el amor apasionado y el odio como los dos poderes coordinados del universo. En algunos de los pasajes de sus fragmentos que se conocen, también habla del amor como amabilidad. Entonces, para Empédocles, los dos grandes poderes que dan cuenta del ser del universo son el amor y el odio. Y como están presentes los dos, y es preferible el amor al odio, entonces hay que ir suavizando el odio a través de la amabilidad. Si no se muta de una buena vez el odio en amor, dice Empédocles, sí podemos de manera gradual ir reduciendo el poder del odio e incrementando el poder del amor a través de la amabilidad. Se ama a algunos, alguna cosa, algunas personas, y se odia a otras. Pues bien, este odio que se siente hacia algunas personas tiene que modificarse, debe modificarse, dice Empédocles, a través del trato amable. Aunque lo odie, voy a tratarlo amablemente. No lo amo, pero lo trato con amabilidad. Eso planteaba Empédocles. El otro filósofo importante en este tema, pues es Platón, que pues fue contemporáneo de Empédocles. Ambos se movieron durante el siglo V antes de nuestra era. Y las reflexiones de Platón tenían el propósito de exponer los temas de la condición humana y la liberación y ascensión espiritual en algunos diálogos. Y lo hace en forma de mitos. Son 6 los mitos en los que Platón expone estos temas: la condición humana y la liberación y ascensión espirituales, en 3 diálogos, que de paso los recomiendo para que nuevamente se lean o se relean, y quienes no lo han hecho, pues echen un vistazo a los planteamientos de Platón. ¿Cuáles son estos 3 mitos? O más bien, 3 diálogos. Vamos a comenzar por los diálogos. Encontramos esta reflexión sobre la condición humana y la liberación y ascensión espirituales en el banquete. El tema del banquete es el misterio del amor. El otro diálogo es el diálogo conocido como el Menón. Aquí hace uso del mito de la reminiscencia. Y el tercer diálogo es el Fedro, en donde Platón expone sus argumentos sobre la condición humana y la liberación y ascensión espirituales en el mito de la caverna. El tema del amor que aborda en el banquete, Platón lo explica en dos mitos. El mito de Aristófanes, o también llamado el andrógino. Y el mito del nacimiento de Eros es también el tema de reflexión en el banquete. Estos dos mitos, el de Aristófanes y el del nacimiento de Eros, juntos con otros dos mitos, el de Prometeo o el reparto de los talentos, y el mito del tronco alado o del alma antes de su reencarnación, los expone en los diálogos de el Protágoras y del Fedro. En estos cuatro mitos, el mito de Aristófanes, del nacimiento de Eros, de el reparto de los talentos y del alma antes de su reencarnación, expone en concreto el tema de la condición humana. Por otro lado, el tema de la liberación y ascensión espirituales, Platón los aborda en los mitos de la reminiscencia expuestos en el Menón y de la caverna expuestos en el Fedro. Y por supuesto que también este tema de la liberación y ascensión espirituales los desarrolla Platón en el banquete. Este tema, o estos temas, son retomados posteriormente por un filósofo que está reconocido como uno de los grandes padres de la Iglesia Católica, que es San Agustín de Tagaste. Es un primer intento en San Agustín de traducir los planteamientos paganos formulados por Platón para convertirlos en doctrina oficial de la Iglesia Católica. Y esto lo vemos expresado en el cuarto evangelio, el evangelio atribuido a Juan Evangelista en el siglo I. Juan Evangelista hizo que el único ser supremo, por el que todas las cosas habían sido hechas de la nada, fuese el amor que cuida. O sea, el amor está en el origen de la creación y su creador, Dios, es el vigilante del amor en el universo. Más adelante vamos a encontrar muy desarrollada esta teoría, y en el siglo III, a través de un concilio, los teólogos filósofos reunidos construyen lo que es un dogma, el dogma fundamental del cristianismo, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Ya hemos hablado de este misterio de la Santísima Trinidad, lo vamos a hacer en otros programas. Aquí solamente lo menciono. ¿De cuán importante fue el que se haya iniciado una reflexión sobre qué lugar ocupaba el amor en el universo y por qué era importante? Para terminar con lo expuesto en torno a Juan el Evangelista, él es el que acuñó la frase de Dios es amor. Se identifica a Dios creador con el amor. Desde el mismo momento de la creación aparece el amor. Ya en el siglo XIX, otro filósofo, este norteamericano, Charles Sanders Peirce, reflexiona sobre el amor y su lugar en la evolución del universo. Aquí hay un cambio notable. Si bien Peirce toma en cuenta todas estas consideraciones que hemos dicho en torno a Empédocles, a Platón, a San Agustín, a Juan el Evangelista, él reflexiona en términos no de la creación del universo, sino en términos de su evolución. Entonces, él habla de que hubo un primer momento que en el universo aparece el tema del amor. Esto es, que la capacidad intelectual humana puso en la mesa de la reflexión el amor como un tema importante. Y señala, entre otras cosas, en este proceso evolutivo del universo, el amor da constancia de que es el resultado, el mejor resultado de la evolución del universo. No es origen del universo, como se pensaba con Platón, con San Agustín, con Juan el Evangelista. No, es el resultado. Y es, según Charles Sanders Peirce, el mejor resultado de esta evolución. Y es resultado de la capacidad intelectual del hombre. Con estos antecedentes, entonces podemos reflexionar en torno a este libro escrito por Erich Fromm, El arte de amar. Hemos hablado sobre el amor y la acción de amar. Hablemos ya, para redondear esta primera parte de mi intervención, sobre el concepto de arte. Si amar es un arte, bueno, ¿qué carambas es un arte? En latín, la palabra arte se usaba como ars. Y en griego, o sea, antes que en latín, se utilizaba el concepto de tecné. Y de esta manera, originalmente se aplicaba el concepto de arte a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. De esta manera, entonces, el amar como arte es el saber amar. Y de acuerdo a los griegos, es el medio de expresión humano de carácter creativo. Entonces, amar es un arte porque nos conduce a la creatividad. En la antigüedad eran considerados artistas, por ejemplo, el cocinero, el jardinero, el constructor, el pintor, el poeta. Personajes que sabían hacer algo. Y lo sabían hacer bien. De ahí también se deriva el concepto de maestro como alguien que sabe hacer bien lo que ha decidido dedicar su vida. Con el tiempo se utilizó el término arte para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo, y para aquellas disciplinas que tienen que ver con producciones intelectuales, además de artículos de uso. Entonces, si vinculamos el concepto de amar con el concepto de arte, la pregunta, ¿amar es un arte?, tiene que transformarse en la pregunta de cómo podemos convertir el amar en un arte. Para comenzar, podemos decir que sí se puede, porque es algo que se puede aprender a través de dos vías: de la vía intelectual, a través de teorías en torno al amor, y el llevar estas teorías o alguna de ellas a la práctica. Y cuando en la práctica se hacen las cosas de manera correcta, adecuada u óptima, en el caso del amar, se habrá convertido entonces el amar en un arte. Y aquí lo importante es que entonces el amar como arte implica un método, un camino en el que se aprende a amar. Y por lo dicho por Empédocles, si bien existe el odio como contraparte del amar, el amor puede ir ganando terreno y el odio perdiendo terreno mediante el saber ser amable. Aquel que quiere amar, que aprende a amar, también aprende a ser amable. Amar, digámoslo así, a los amigos. Y ser amable con los enemigos. Amar a quien no cuesta trabajo depositar el amor. Ser amable para quien en primera instancia se odia, pero no se quiere mantener esta condición. Entonces, mediante la amabilidad, el amante va perfeccionando el arte de amar. La amabilidad es un instrumento de perfeccionamiento de la habilidad de amar. Y así como hay maestros dentro de la poesía, la pintura, la construcción, la jardinería, también hay maestros del amor, del amar. Y entonces, el título del libro de Erich Fromm y la pregunta que nosotros nos hicimos para el programa de si amar es un arte, tenemos que responder que sí es un arte. Y como arte se puede aprender. Pues esta sería, digamos, una primera intervención de los aspectos más generales, más abstractos, más teóricos, más filosóficos, de lo que podríamos encontrar en el título de Erich Fromm, El arte de amar. Ya veremos más adelante cómo distribuye su reflexión Erich Fromm, lo hace en 4 capítulos y los vamos a ir abordando en nuestras próximas intervenciones. Roberto. Buenos días Toño, a quienes están escuchando este podcast desde Facebook y bueno, después en tu blog en México, el árbol de los mil frutos estará ahí para todos. Pues sí, ahorita acabas de hacer un recorrido muy extenso, ¿no?, sobre esta parte histórica y filosófica, ¿no?, sobre el concepto de amor. Y también porque acabas de mencionar algo importante: esto se puede aprender. Y en muchas ocasiones, así como se pensaba, por ejemplo, la creatividad o algunas otras que podrían ser muy espontáneas, pues el amor todavía en algunas personas tiende a tener esa concepción, ¿no?, de que el amor se da y ya, ¿no? O se siente nada más y ya. Es decir, que se simplifica mucho ello, y en muchas ocasiones esto puede ser el principio del fin, ¿no? ¿Y por qué me refiero a ello? Que pensamos que esto es algo que se tiene que dar y ya. Y no, nos vamos dando cuenta, sobre todo con la experiencia, que esto se va construyendo. Y esa construcción requiere, como bien mencionabas hace un momento, de conocimientos previos, ¿no? Y esos conocimientos previos pues se basan en muchas pues a partir de teorías. Es por eso que cuando una persona llega con alguna dificultad en cualquier situación, puede ser con el amigo, puede ser con algún otro familiar, inclusive con la misma pareja, y comienza a exponer por qué no se siente de alguna manera querida o amada, bueno, comenzamos a darnos cuenta de que estas teorías, estas creencias inclusive, pues son un factor cuando expone el por qué necesita algo. Un ejemplo, ¿no? Quizás hay personas, por cuestión cultural, que no estén muy acostumbrados a el afecto, llamémosle físico, ¿no? Bueno, tengo que poner ejemplos porque es lo que más he visto en estos últimos días. Hay dos ejemplos, y que por cierto han estado en Puebla, ¿no? Una, inclusive así se llama su canal de YouTube, la japonesa poblana. Hace poco le hizo una entrevista una mexicana que ya lleva más de 20 años viviendo en Japón, y le preguntó que por qué prefiere vivir en México y no en su país natal. Y ella respondía que por este concepto diferente del afecto. Y ella decía que había una gran diferencia, a tal grado que en un principio a ella le daba una sensación inclusive de angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que una persona llegaba y daba un abrazo, daba un beso en el cachete, daba un apretón de manos y pues ella decía, eso en mi cultura pues jamás lo vi, ¿no? Aquí es quizás una reverencia, quizás es acentuar de manera lejana, ¿no?, con el otro, si está o no de acuerdo, ¿no? O sea, pero aún así decía, hay cosas que se relacionan, pero las acciones son diferentes. Pero de esas acciones, a mí la que más me gustó fue la que conocí en México y por eso quiero estar allá, ¿no? Dice que ahora, en contraste, cuando regresa a su país, está con su familia, no se permite aún así dar, por ejemplo en este caso, un abrazo. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿no?, estos conocimientos previos, creencias, ¿no?, que tiene de su propia cultura, se lo impiden, ¿no? Sin embargo, dice que con una persona con quien siempre ha estado muy cercana, que es su abuela, llegó y solamente abrió los brazos, la abuela también los abrió, y pareciera que fuera algo natural, pareciera que su abuela tuviera esta información, ¿no? Y dice que con ella sí logró hacer este contacto, cosa que con sus papás no. Entonces, eso a mí me hizo también hacerme varias preguntas, ¿no?, de si las generaciones también tienen mucho que ver en cuál es este concepto de amor. Y digo concepto porque, como tú lo mencionabas hace un momento, depende mucho de ello la manera en que lo vamos a demostrar, ¿no? En este libro que estás poniendo como referencia, de Erich Fromm, pone en su parte inicial un ejemplo que para mí también es muy claro, ¿no?, y que lo vi reflejado años después de que leí este libro en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, con Cristina Pacheco. En uno de sus programas mostró a una pareja que pues sí, ya estaba junta desde hace más de 50 años, y el título del video, inclusive si pueden buscarlo en YouTube, es eso, ¿no?, el secreto del amor. Pero en este reportaje, esta entrevista, porque es como una combinación de ambas, llega con la pareja y los ves distantes, ¿no? Los ves como cada quien a su lado, y comienzas a notar que esto que quizás la japonesa poblana observa hoy, pues fue muy distinto hace 50, 60 años o quizás más. Y dentro de estos conceptos que menciona la pareja, en el caso de ella, es de, bueno, yo no lo quise al principio, lo comencé a querer con el tiempo. Y le preguntaba a Cristina Pacheco, ¿a qué se refiere con ello? Y dice, sí, dice, porque yo cuando tenía, no sé, no recuerdo exactamente la edad, si 14 o un poquito menos de años, me hicieron casarme con él, pues yo no lo quería, lo fui queriendo, aprendí a quererlo, pero estaban tan distantes que pareciera que lo decía pero no lo demostraba, ¿no? Y él también, sentado del otro lado, mencionaba, bueno, yo sí la quise, ¿no? Por eso es que hablé con sus papás para casarnos, ¿no? Y pues digamos que ahí uno diría, bueno, entonces fue un, hoy llamaríamos un una relación consensuada, ¿no? Quizás omitieron detalles como a partir de cómo convencieron a los papás, porque hay que ver que pues era una menor de edad. También quizás nos teníamos que preguntar si en aquel momento las cuestiones morales eran distintas a las de ahora para permitir ello. En fin, son un montón de circunstancias que podríamos comenzar a analizar para que se diera esta relación. Pero si seguimos con esta historia, vemos que un señor menciona, ¿no?, yo no cargué a mis hijos, le mencionaba, Y muchos dirían, ¿por qué? ¿No? Hoy cuestionarían esa parte. Pero en su momento es de, no, eso le toca a la mujer. Eso es algo que ella tiene que hacer. Y ahorita en este libro, en la parte inicial de Erich Fromm, mencionaba esta parte, ¿no? De cómo nos causa cierta angustia el no querernos separar de la mamá. Pero a veces me pregunto, ¿qué tanto es una descripción, ¿no? Como muchos lo han hecho, algunos otros hablarían sobre esto, sobre el apego, por ejemplo. ¿Qué tanto es una teoría? ¿Qué tanto es algo literal? ¿Qué tanto es una descripción dentro de la parte de la praxis? Porque, así como lo describe el Señor, pues pareciera que aquí hay una división muy completa de qué sí le toca y qué no en la cuestión afectiva, ¿no? Y le preguntaron, ¿y cuando nacieron sus nietos o sus bisnietos, los cargó? Y él dijo, no, le toca a la mujer. Para ir cerrando mi intervención, aquí podemos ver cómo la parte afectiva, ¿no? La parte en la que tú mencionabas, Toña, hace un momento, que tiene que ver, por ejemplo, también con el deseo, que sí, después ya hay, a partir de Freud, no él explícitamente, pero después comienza ya a haber un estudio sobre los deseos y cómo se pueden diferenciar un poco de algunas otras cuestiones, hasta hablar de filias, parafilias y cómo estos se pueden inclusive medir. Podemos aquí también notar que mucho de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que sabemos que es el amor, es pues un factor importante para poder construir lo que hoy podemos llamar una relación amorosa o no amorosa, ¿no? Y no me quiero referir solamente a la pareja, porque pareciera que esa siempre es la referencia, ¿no? Amor es hacia la pareja o la posible pareja, ¿no? No. Hemos, y tú ahorita lo hiciste de manera así como que muy muy rápida, amor puede ser hacia un objeto, bueno, si lo vemos desde Piaget es literal, ¿no? Pero también lo podemos ver hacia otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, los amigos, el vecino, ¿no? En cuestión de esto que mencionabas, ¿no? De qué hacer para poder convivir con el otro, estar aislado de, y que esto también podría ser parte de esta construcción del amor hacia el prójimo. En fin, hay un sinfín de conceptos que en muchas ocasiones hacemos al revés, ¿no? Primero lo vivimos, lo experimentamos, estamos sufriéndolo, llamémoslo de alguna manera, y en muchas ocasiones estas no son lo que esperábamos, porque ese es otro factor importante que quisiera poner sobre la mesa, que estos conocimientos previos nos dan ciertas expectativas y que al no cumplirse, entonces el desamor puede ser pues más profundo o no tanto. Y que cuando estas comienzan a tener choques, comienzan a destruirse, se reconstruyen a partir de esas experiencias. Y en muchas ocasiones, bueno, hemos visto que pues esta información incluso se ha desarrollado, como se menciona ahorita, a partir de teorías, o sino en otras expresiones, como pues el propio arte, ¿no? Como pinturas, como poemas, como relatos, como obras de teatro, como películas, donde pues te muestran, ¿no? De alguna u otra manera, estos contrastes y todas estas posturas sobre lo que es el amor. Y entonces uno comienza a reflejarse y decir, ah, entonces lo que estoy viviendo puede ser o no puede ser, o me gustaría que fuera, y se comienza a construir de manera distinta. Y bueno, solamente para adelantarme, hoy en día nos hemos dado cuenta de que hay personas que piensan que viven en un en un ambiente de amor, pero teóricamente están viviendo en un entorno violento. Sin embargo, este concepto previo que tienen sobre el amor les hace pensar que lo que viven de verdad es amor y no violencia, aunque desde afuera se les diga, oye, ten cuidado porque puedes estar en peligro, oye, puedes tener dificultades económicas, simbólicas, cognitivas, etc, etc. Y la otra persona puede decir, ¿sabes qué? No, yo estoy aquí porque lo amo o la amo. Y entonces comienzas a decir, ok, ¿cómo esto puede ser un factor para que la persona, pues de verdad, tenga esa conciencia de dónde está? En el libro se menciona que o se pretende sobreentender que somos los únicos que tenemos conciencia de. En la actualidad, yo pondría en duda un poco ello. Sería hasta que lo vive la persona, donde se topa con quizás nuevos conceptos, nuevas teorías, y estas las lleva a la práctica, como bien mencionas, donde entonces comienza esta construcción distinta, y es donde el amor comienza a ser distinto. Lo construye de manera distinta, y de ello la relación que tiene con otra persona también puede ser totalmente distinta. Pero yo dejo una pregunta en el aire: ¿qué tanto este arte o esta construcción de verdad es una construcción de uno hacia el otro o de uno hacia sí mismo? Porque incluso se habla ello del amor propio, que hace un rato omití, en ese tipo de relaciones. ¿Qué tanto esto es una construcción que nos lleva a estos principios de no aislamiento, de intentar relacionarse con el otro, de sentirse parte de, en fin, un montón de cosas que podría enlistar en este momento que normalmente se relaciona con el concepto de amor? O estamos en una etapa de pasividad, de incluso de retroceso en esta construcción de conceptos de amor, que por ejemplo hoy nos cree una gran emoción recibir en nuestra casa una cajita con lo que sea, y nos produzca más emoción el cortar el sello de la empresa para abrir el producto y saber qué es lo que hay adentro, y no nos dé esa misma emoción el querer conocer, por ejemplo, una persona, donde sí se requiere algo mucho más complejo, con más tiempo, donde la comunicación tiene que modificarse para poder establecer contacto con el otro, el tiempo requerido es todavía aún mayor, se requiere de un esfuerzo, inclusive si no constante, sí de manera muy periódica, para poder intentar con este conocimiento de uno mismo y del otro comenzar a decir, ah, el amor es esto, y de ahí construirlo, solamente quedarnos con, wow, una caja, lo abro y esa sensación llene y ¡zas!, se acabó, ¿no? Por eso muchos, y con ello cierro, hablan de la gran diferencia entre lo que es el enamoramiento y el amor. Incluso hasta hay teóricos que lo hacen parte de un proceso, ¿no? De cómo es que normalmente nos quedamos con la primera impresión de esta parte del deseo, llamémoslo de alguna manera, que se relaciona con el enamoramiento, y cómo es que si este se llega a desarrollar, llega a un punto en el que el amor es distinto, comienza una construcción de lo que es esto como amor, y entonces parte, ¿no?, como la esencia de lo que ahorita es el título de hoy, ¿no?, de amar es un arte. Con esto cierro, Toño. Pues sí, has planteado cosas muy interesantes que son, digamos, motivo de reflexión. Aquí no podemos hacer una reflexión muy profunda sobre algunas cuestiones, pero sí podemos iniciar estas. Te preguntabas si el amor es una construcción. Desde mi punto de vista, y aquí recojo el postulado de Erich Fromm, el amor es una construcción. Y es producto de un estudio teórico. El estudio sobre el amor en términos teóricos. Las ideas expuestas en las teorías, pues nos abren a nuevas posibilidades que incluso jamás habíamos pensado pudieran existir. Esto pasa con respecto al amor. Lo que sabemos ahora acerca del amor y que están expuestos en teorías, obviamente que es el resultado de un esfuerzo humano por establecer con claridad, con distinción, el concepto. No de buenas a primeras, desde hace 7000 años, ¿sí?, a los hombres se les ocurrió amar como se ama ahora. No. Podemos decir que, pues en un principio, el amor era el amor sexual. Eso se ve muy claramente en una película que se llama La Guerra del Fuego. La Guerra del Fuego. Pues tenían que sobrevivir los protohombres, pues haciéndose de los alimentos que necesitaban, de hacer cosas como asear su cuerpo y hay detalles en las escenas de esta película en que se ve cómo ante el descuido de una hembra llegaba un macho y cohabitaba con ella. Y eso se multiplicaba así como una necesidad biológica y una imposición para mantener viva a la especie. Más adelante, pues, se empezó a reflexionar en filosofía, en teología, al grado de asociar el amor a lo más grande concebido filosófica y teológicamente. Compararlo, identificarlo más bien, el amor con Dios. Poder creativo, el más grande de los poderes creativos, que es Dios, ama de la misma manera, de manera perfecta. Y así se ha venido dando la reflexión, la discusión teórica, filosófica, de lo que es el amor y lo que podemos entender por amor es el resultado de esta evolución de discusión teórica acerca del tema. Y Erich Fromm creo que capta muy bien esto y lo señala como postulado en su libro. El amor puede ser producto de un estudio teórico. Esta posibilidad, pues, es más que obvia. Hay teorías que más bien se mueven en el otro sentido. Hay teorías de odio. Y entonces también se aprende a odiar. Hay teorías para el amor, hay teorías para el odio. Entonces, dice Erich Fromm, el amor puede ser producto del estudio teórico. Estudio que implica un esfuerzo intelectual por hacerse de la información, ordenarla, sistematizarla para dar respuesta, pues, a preguntas que surgen precisamente de esta sistematización de la información. Al hacer esto, se construyen conceptos que se asocian unos con otros para construir enunciados que forman una teoría. Entonces, ante el primer planteamiento que hiciste, Roberto, ¿el amor es una construcción? Por supuesto que sí. Antes que nada, comienza por la parte teórica. Poner orden en los conceptos, eso es lo que hace una teoría, para poder explicar algo. En este caso, eso que llamamos amar y lo que se da en el amar, amor. Entonces, es muy importante que este desarrollo teórico se comparta con los demás. Y aquí se acude a otros conceptos filosóficos que sin ellos es imposible entender el amor como una virtud. Una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. Entendiendo esto de esta manera, el amor como una virtud propio de los seres humanos, entonces es necesario establecer esta relación entre el concepto de amor con el concepto de seres humanos. Pero el concepto de seres humanos está subordinado a un concepto todavía más universal, más amplio, más abstracto, que es el concepto de persona. Entendiendo entonces así las cosas e ir organizando los conceptos, el amor se da entre personas, entre las cuales están los seres humanos. Pero el concepto de persona va más allá del concepto de ser humano. El concepto de persona involucra al universo mismo, a la naturaleza. Entonces, hoy ya en día, incluso en términos jurídicos, se empieza a discutir en torno a, ¿es un río una persona? ¿Son los animales personas? Incluso ya se está discutiendo si los robots son personas. Y por supuesto que no es ociosa la reflexión, porque se parte de un concepto que va más allá del concepto ser humano, y es el concepto de persona. Entonces, si esto se une al concepto del amor, y el concepto del amor se da entre personas, esto deriva en actitudes distintas ante los animales, ante la naturaleza, ante el universo. Y por vía del desarrollo teórico, se llega a identificar esto que de manera intuitiva se dio en el pasado. Identificar el amor con el universo. Antaño se hizo con Dios, ¿sí? Ahora con el universo. Y podemos decir que en México se está socializando la idea de que el amor está asociada a la voluntad del pueblo soberano. Eso manda el pueblo soberano. Amar. Y bien lo has dicho también en otro lugar, de que se concibe el amor de muchas maneras. Y para eso sirve la teoría. Para evaluar qué ideas son las que le dan más coherencia al concepto de amor como virtud. Una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. El amante es el ser humano. El paciente, pues son todos los seres humanos, pero además también la naturaleza, también el universo mismo. Y de ahí se entiende por qué algunos desarrollan el amor al estudio y a la investigación. Por vía del estudio y la investigación, aprenden a amar pues todo aquello que estudian e investigan. Y todo requiere un esfuerzo intelectual. Entonces, nuevamente llegamos a la misma conclusión. El amor es una construcción del esfuerzo intelectual por medio del estudio y la investigación de los seres humanos. Y aquí aparece otro concepto, el concepto de educación. ¿Cómo socializar este desarrollo en torno al amor, al estudio, a la investigación? Pues es a través de la educación. Y como educación, tiene que ver con teoría y práctica. Por medio de la educación, pues se tienen que realizar básicamente tres cosas. Pensar para producir pensamientos. Sentir para producir sentimientos. Y actuar para producir acciones. Pensamientos, sentimientos y acciones que se combinan para formar significados de la experiencia. En el caso del que nos ocupa ahora, significados de la experiencia de amar. ¿Y para qué? ¿Para qué? A las nuevas generaciones, por medio de la educación, se les conmina a pensar, a sentir y a actuar para alcanzar nuevos significados de experiencia humana. Pues para crear nuevos conocimientos, nuevos sentimientos y nuevas conductas. Y esto explica por qué los conocimientos y sentimientos y conductas asociados en el pasado son distintos a los que hoy asociamos en el presente y que seguramente a través del perfeccionamiento teórico y de la práctica va a crear en el futuro nuevos conocimientos, sentimientos y conductas en torno al amor. También lo has dicho y muy bien, que en estos momentos ya hay claridad sobre la gran cantidad de conocimientos o de pensamientos y de sentimientos y acciones asociados con el amor. Hay el deseo pasional, hay la intimidad romántica, hay el amor de proximidad sexual, pero también de proximidad asexual, como el que se tiene, por ejemplo, con los miembros de la familia. Con proximidad sexual, pues con, en relación a lo que se denomina amantes, esposa, ¿sí? No así con las hijas o con la madre. Eso ya sería una práctica, una acción, pues no aceptada por las teorías del amor. Todas las manifestaciones y prácticas amorosas son legítimas, pero no en todos los casos. No en todas las circunstancias. Y entonces así se ha ido afinando este concepto del amor, de tal manera que, por ejemplo, con los griegos, el amor a los mancebos era no solamente tolerable, sino estimulado. Entre un adulto mayor, varón, y un joven. Hoy, eso es un delito. Ya se le conoce como pederastía. Entonces, aquí con este ejemplo vemos cómo se ha ido evolucionando en este cambio de conocimientos, sentimientos y conductas en torno al amor. Porque también se ha ido afinando el concepto de persona que va más allá del concepto de seres humanos. De ahí que surjan movimientos que a partir del concepto de persona, ¿sí?, reconocen que el amor se puede dar en distintas formas, que se tienen como personas derecho a ello, pero que también obliga, ¿sí?, si se tiene claridad teórica, a proporcionar el amor a todas las personas. Por ello conviene que el concepto de persona se extienda cada vez más, porque el amor, que implica respeto, haría que los amantes, en estos términos muy generales, muy abstractos, no se permitieran, ¿sí?, dañar a ninguna otra persona. Y entre ellos están incluidos los animales, la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, falta mucho. Pero ya en términos teóricos creo que ya está planteada la idea de cómo poder irle ganando terreno al odio. Pero quiero con esto terminar con una idea. Uno puede partir de una premisa muy discutible. Partir de la premisa que ante nada hay que amarse a sí mismo. Y bueno, ya algunos autores han mostrado cómo esta premisa de tenemos que partir de amarnos a nosotros mismos ha llevado a la conducta de avaricia. Yo tengo que poseer. Y entre más posea, más me amo. Y no importa todo lo demás. Bueno, frente a esta posibilidad o esta premisa está algo totalmente distinto. Y que además está presente en muchas religiones. Ama antes que nada a tu prójimo. Y lo conjunta como a ti mismo. ¿Por qué? Porque todos son personas. El partir de la premisa ámate a ti mismo sin hacer ninguna otra consideración es casi casi como decir la única persona soy yo. Los demás son instrumentos para que yo sea el único objeto de amor que vale la pena. Yo me amo a mí mismo. En fin, todo esto es discutible. Y es la idea del programa, precisamente, poner en la mesa de la discusión estas consideraciones. Y ya para ir avanzando un poco en el libro de Erich Fromm, en el primer capítulo se plantea la pregunta, ¿es el amor un arte? Y esta pregunta lo lleva a postular que el amor es la respuesta al problema de la existencia humana, puesto que el amor disuelve el estado de separación del individuo sin perder su individualidad. Hay un estado de separación del individuo con respecto a los demás individuos. ¿Y cómo se repara, dice Fromm, este sentimiento de la existencia humana de sentirse separado de los demás? Dice Erich Fromm, pues es mediante el amor. Esto conduce a conceptos como el de solidaridad, altruismo, caridad, dependiendo religiones y contextos, pero lo que plantea como postulado es que el amor es la única salida para disolver la existencia, el sentirse aislados, separados. ¿Sí? Bueno, eso es lo que de lo que se ocupa Erich Fromm en el primer capítulo. Ya veremos más adelante, si nos da tiempo, los otros tres capítulos. Roberto. Sí, ahorita que mencionabas esto último, sobre cómo es el concepto de la parte del individuo que menciona Fromm, me acuerdo que apenas en una reforma constitucional cambiaron este concepto de individuo a persona. Y tú mencionabas, si no mal recuerdo, ya tiene rato ese podcast, y ahorita le hiciste referencia de nuevo, que es mucho más amplio el concepto de persona que el de individuo. Y hace un rato que mencionabas de que somos los únicos, bueno, no es que seamos los únicos los humanos que podríamos amar, pero sí, lo que normalmente realizamos, y por eso mencionaba sobre todo a Piaget, es intentar extender, como a veces, o así lo describe la teoría, cuando somos pequeños, de extender esta parte de lo corporal hacia otros objetos. Entonces, si el niño, por ejemplo, agarra un lápiz, piensa que, no piensa que es el lápiz, sino es parte de su mano. Entonces el amar tiene que ver también mucho con ello, ¿no? De hasta cierto punto sustituir aquello que de alguna u otra manera, si no es que ya se conozca como tal, sí se sabe que para poder conocer algo distinto tiene que separarse de ese algo que lo está manteniendo, ¿no? Y bueno, Erich Fromm un poco más adelante como que lo va poniendo, si no, no es como tal como etapa o en etapas, pero si uno comienza a leerlo, pareciera que así lo fuera, ¿no? Desde la cuestión fraternal hasta lo que ya mencionabas, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé si está en la parte intermedia o final, el amor a Dios, ¿no? Que ya lo mencionaste ahorita. Pero este proceso, hay muchos que no los veo, o incluso podría incluirme en ese grupo en algunas circunstancias muy específicas, pero de manera general veo que muchos no buscan, ¿no? O no quieren esforzarse en este intentar construir más conceptos de amor, ¿no? Y comienza desde no querer conocer qué es lo que ya se sabe sobre ello. Por ejemplo, cuando alguien me llega en entrevista y me dice, es que yo no sé por qué no me quiere, por ejemplo, ¿no? O yo no sé por qué no siento lo mismo que la otra persona y yo sé que debería de demostrarlo de tal o cual manera. Yo la primera pregunta que les hago es, bueno, ¿cuál es tu concepto de amor? Y las referencias que hacen pueden ser del amigo, la amiga, pero normalmente son de la misma familia. Y de la familia siempre son los ejemplos, ¿no? Siempre son el de, bueno, yo veo a mi mamá y a mi papá, o yo veo a mis hermanos que ya se casaron, ya se juntaron, y de ahí vienen contrastes, ¿no? De si les gusta, no les gusta, si era lo que pensaban o no pensaban, culpan, ¿no? De decir, como ya pasó esto, yo no quiero vivirlo, entonces rechazo el amor, ¿no? En fin, hay un montón de información ante ello que parte de no tener otras referencias distintas que a la, digamos, a la práctica, a lo que han vivido. Yo normalmente les digo, bueno, busca poemas, busca pinturas, ahorita que se puede casi prácticamente buscar en Google todo ello, pon amor y a ver qué te aparece, ¿no? Vete aquí en bueno, por lo menos en la ciudad de Puebla, busca qué para ti te puede representar eso que es amor, ¿no? Busca qué más hay en cuestión de historia, busca qué más hay en muchas otras fuentes, ¿no? Donde o explícitamente tenga como tal el título amor, o tú consideres que podría ser aquello que te gustaría que fuera amor, tomando en cuenta que hay cosas que sabes que no te gustan, o que has visto o que pensabas que era amor y ya hoy te das cuenta de que no lo es. Y es un trabajo muy, muy complejo, como bien mencionabas, ¿no? Tiene que ver también con procesos intelectuales, incluso, bueno, aunque hoy no estoy del todo de acuerdo con el concepto, pero sí con su funcionalidad, ¿no? Cuando hablan sobre inteligencia emocional, bueno, aquí es donde podríamos inclusive tomar de ello para esta construcción de lo que es el amor, ¿no? Ahora, esto digamos que es en cuando llegan, ¿no? Con este cuestionamiento, esta duda. Pero en muchas otras circunstancias hay una gran justificación de lo que piensan o de lo que saben o de lo que creen que es amor. Y tiene que ver mucho con esta parte de lo que tú mencionabas, ¿no? De no querer llevar este proceso a este esfuerzo que conlleva el ver algo distinto, el conocer algo distinto, el investigar. O sea, una vez por ahí me decían, es que el amor solamente hay que sentirlo. Sí, se siente bonito, ¿no? cuando tienes un concepto de amor agradable. Cuando tienes un concepto de amor donde la agresión es parte de, y tú piensas que eso es amor, bueno, quizás para esa persona o para uno que lo considera así también, eso sea amor, ¿no? No hay problema. Hasta que, como bien mencionabas, esto ya conlleve a un delito, ¿no? Donde ya se tipifique. Entonces, aunque tú digas que no, ni modos, ¿no? Es un delito. Porque hay algunos que no logran lo que mencionaba hace un momento de, en cuestión de las filias y las parafilias, que son distintas, pero van relacionadas con que hay niveles de donde saber que es sano y que no. Y tú pues estás un rato un ejemplo muy bueno. Entonces todo esto que estoy comentando y que tú has comentado, la mayoría ignoramos, la mayoría no tenemos plena conciencia de que existen, sino nos basamos a partir de lo que conocemos, ¿no? Insisto, de inicio de la familia, quizás algunas cuestiones culturales, por eso mencionaba esta parte del enamoramiento, del comprar algo y tener el deseo de querer abrirlo y ¡fum!, ¿no? Y pensamos que eso es una emoción tan grande que se acaba en menos de un segundo cuando abres la caja y dices, órale, ya está, y tiras inclusive la caja y tiras lo que está adentro, inclusive si no te gustó lo devuelves y ya, pero la sensación, ¿no? Pareciera eso ser lo más importante, cuando la sensación pues sería como lo último, ¿no? Lo que se tendría que disfrutar es el proceso, y el proceso tendría que ser esta parte de saber qué es más que me acuerdo de una amiga que decía, somos más que una bola de carne, ¿no? Somos más que inclusive la bola de grasa que está dentro de esa bola de carne. O sea, hablando del cerebro, ¿no? Todo lo que tenemos y que hablábamos en un podcast anterior va más allá de lo físico, va más allá de lo que podemos palpar, ¿no? Sino son cosas en conjunto, objetivas y subjetivas, que nos hacen ser humanos, y que, bueno, ahorita inclusive llegamos a esta cuestión de conceptos todavía mucho, cada vez más amplios, ¿no? Y el amor es ello. Entonces, y para ir cerrando, podríamos verlo como algo, pues sí, ¿no? Hasta cierto punto, pues bonito, ¿no? Muy, ¿cómo llamarlo? Algo que se da y ya, ¿no? Que no debería de tener explicación, y lo cual no se debería de cuestionar. Bueno, y ahorita que menciono esto último, y espero no adelantarme a algo que vayas a comentar, Toño, pero y si me adelanto, pues ya ni modo. Hay una parte del libro de Erich Fromm donde él habla algo acerca de la fe, y no sé si me dé tiempo comentarlo después, pero yo le cambiaría un poquito, o lo relacionaría, mejor dicho, no le cambiaría, lo relacionaría más ese concepto de fe en el que por lo regular no se llega a cuestionar, a este otro que he visto que tiene un poco más de funcionalidad, digamos, en este proceso de la construcción, que es el amor, ¿no? Que es la palabra confianza. La palabra confianza, creo que es, no pienso, pienso que es más funcional en estos tiempos donde estamos en un proceso de reconstrucción, y llamaría yo, sobre este concepto del amor, y lo estamos viendo políticamente aquí en México, ¿no? Con la 4T, y sí se pondría, o yo lo pondría como premisa antes incluso que la fe, y quizás ahí me vais a decir, Toño, cuidado, estoy casi seguro que me vas a decir eso y los fundamentos de, pero digamos en la parte de la praxis, la confianza nos haría cuestionarnos o nos permitiría acercarnos a todos los que vemos el amor de manera superficial, para entonces ya adentrados o encaminados, digamos, a este proceso más intelectual, y ya con este proceso de decir, okay, el concepto de amor se puede, no es lo que creo, no es lo que me dijeron, no es como debería de ser, sino es cómo lo podría hacer o construir con otras personas y conmigo mismo, claro. Entonces llegar a este punto que menciona Fromm sobre la fe, ¿no? Entonces sí pondría como un andamiaje, digamos, la palabra o el concepto confianza antes del de fe, para digamos que en estos tiempos de crisis, donde pareciera, y lo vemos ahorita con conflictos que se pensaban imposible hace algunos años, inclusive meses, ¿no? Y sobre todo en sociedades donde pensábamos que el desarrollo intelectual era distinto, en este caso de Europa, bueno, vemos que pues no, como bien mencionaba López Obrador, la política, que pienso es una parte medular en la cultura, incluso también en la construcción del concepto de amor, pues falló, ¿no? Entonces hay mucho que replantearnos, mucho que estudiar, mucho que investigar sobre lo que teníamos como concepto de amor, y partir de ello para llevarlo a otro ámbito en la actualidad. Y pues sí, para ello se necesita crear este gran oficio que pues olvidamos o pensamos que ya era por default, ¿no? Que es el amar, que no es lo mismo, como tú lo has dicho, ¿no? El filósofo que el ser filósofo que el filosofar, pues yo creo que tampoco es lo mismo decir esto es amor, y tampoco es lo mismo amar, ¿no? Entonces podríamos también partir de ahí la diferencia y quizás ver que pues sí, esto es un gran arte. Con esto cierro, Toño. Y fíjate que ha habido cambios notables en el campo intelectual en los últimos dos siglos, siglo XIX y siglo XX. Y algo de ello se ocupa Erich Fromm en el capítulo tercero y cuarto. Un cambio en la visión y un cambio en la actitud. A partir del desarrollo de las ciencias sociales. Esto es, a partir del desarrollo intelectual que hizo posible la aparición de las ciencias sociales. Y el concepto de amor se ha ido afinando precisamente también por este desarrollo del cambio de actitud de visión y de actitud en las ciencias sociales. Fromm se pregunta en el capítulo tercero, ¿cómo es el amor? ¿Cómo se entiende el amor en la sociedad contemporánea? Vuelvo a repetir, el libro apareció en 1956. O sea, tiene 66 años de la reflexión. Pues muchas cosas han ocurrido en estos 66 años en el campo filosófico, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias en términos generales. Esto es, en ese campo donde lo intelectual es importante. También lo emotivo. Pero estamos hablando de filosofía y de ciencias, pues estamos reconociendo este ámbito de desarrollo de lo intelectual de los seres humanos. Y en el capítulo cuarto, ya que hizo un diagnóstico en el capítulo 3 de lo que era y cómo se entendía el amor en la sociedad contemporánea, léase capitalismo, ¿sí? Él llega a una conclusión. Bajo el capitalismo es casi imposible el amar. El amor, digamos en términos sociales, no en términos individuales, dice, es imposible bajo el capitalismo. Nosotros diríamos, bajo la visión y la óptica y la actitud neoliberal, uno puede buscar el amor de manera individual, para con otro u otra, o para unos, para otras, en fin, y hay muchas posibilidades dependiendo de las inclinaciones, los deseos, los placeres de cada individuo. Pero Fromm dice, en términos sociales, en términos de virtudes sociales, no de valores individuales, sino de virtudes sociales, eso no se puede, o eso no, casi es imposible bajo el capitalismo. Y yo digo que las ciencias sociales empezaron a avanzar cambiando la visión y la actitud. La visión de sociedad y la actitud frente a los resultados que las mismas ciencias sociales iban proporcionando. Seré breve. En un principio dominaba un enfoque llamado holista. Los individuos poco valían. Lo que valía era lo social, este abstracto de conocimientos, valores, inteligencias sociales. Y destacaba, digamos, el Estado. El Estado era mucho más que los individuos que lo conformaban. Y lo que el Estado, así en abstracto, disponía, subordinaba a los individuos. Por supuesto que esto planteó conflictos, porque también se empezaron a desarrollar teorías democráticas donde los individuos como personas pues tenían derechos que ningún Estado podía lesionar. Y entonces este enfoque holista, que el todo domina a las partes, se mutó, cambió. No, lo importante son las partes que componen el todo. Y entonces los enfoques fueron individualistas, el individuo por excelencia. Entonces fue un ambiente que generó una actitud en todos los miembros de la sociedad que podemos llamar capitalista. Yo como individuo estoy por encima de los demás. Yo como individuo tengo que ser más que los demás. Tengo que tener éxito a costa de los demás. Y esto empezó a generar un tipo de relaciones que modificó el conjunto de la sociedad. Los científicos sociales se dieron cuenta y cambiaron la visión y la actitud a la luz de los resultados que habían obtenido a través de sus disciplinas. Y entonces construyeron esta visión y esta actitud que hoy denominamos sistemismo. El todo es importante, sí. Las partes son importantes, sí. Pero lo más importante son las relaciones que se establecen entre las partes de un todo. Entonces, esta visión sistémica hace los estudios cada vez más pormenorizados sobre los diferentes tipos de relaciones que establecen los individuos entre sí. Así que Antonio Robledo es un individuo que tiene relaciones de padre para con sus hijos. Tiene relaciones de esposo para con su esposa. Tiene relaciones de profesor, pues, con respecto a sus estudiantes. Y así vamos viendo que esta persona llamada Antonio Robledo es un complejo de funciones. Creo los psicólogos hablan de roles. Bueno, pues somos un complejo de roles. Pero ¿quién soy yo? ¿El profesor? ¿El alumno? ¿El esposo? ¿Quién soy yo? Pues todo ello. A veces funcionas como padre, a veces funcionas como hijo, a veces funcionas como esposo, a veces funcionas como estudiante, a veces funcionas como maestro, etcétera, etcétera. Y se empezó a pensar en términos de racionalidad. Aquí hay otro concepto filosófico, la racionalidad. Cada función tiene un propósito. Y es racional lo que tú hagas en esa función para lograr tus propósitos. Entonces, no es la misma racionalidad para un profesor que para un padre de familia, para un esposo. Entonces, el concepto muy abstracto de racionalidad empezó a tomar matices, bueno, dependiendo de las circunstancias y los individuos que se están relacionando. Alguien puede tener, dice alguno, relaciones de amor con respecto a alguien y de odio con respecto a otro alguien. Lo que plantea Fromm, lo que plantean, digamos, los filósofos ahora, es que si se aprende a amar, y esto se aprende porque es un arte, no es posible que se dé la contradicción de que se ame bajo ciertas circunstancias y se odie en otras. El buen amante ama, y si no puede amar, contrarresta el posible odio con la amabilidad. Entonces, quien aprende el arte de amar, quien desarrolla las habilidades de este arte, irá perfeccionando como maestro precisamente estableciendo las relaciones más adecuadas para lo que él teóricamente ha construido como amor. De ahí que quien responde a los estímulos sensoriales es lo que siento. Está omitiendo la parte teórica. Está bien, el conocimiento parte de lo sensorial. Pero a la humanidad le ha costado mucho trabajo poner orden de estas experiencias sensoriales mediante una actividad intelectual, teórica. Entonces, No te dejes llevar por lo que sientes. Tómalo en cuenta, no lo puedes omitir. Pero trata de controlarlo con conceptos, con teoría. Que no sabes teoría, pues estudia. Entonces, ahora que estamos en una sociedad donde hay más tiempo disponible, es bueno o es recomendable que se enseñe a las personas no a ir a la escuela. Estudiar no es ir a la escuela nada más. Estudiar es saber, hacerse preguntas, buscar información, organizarla, sistematizarla, para dar respuestas a esas preguntas que lo movieron y lo conmovieron. Hay, creo, muchas posibilidades en términos teóricos, en términos prácticos no. Hay muchos distractores para que la gente no le dedique un tiempo a estudiar, y más distractores que antes, ¿sí? Que es casi una mirada utópica pensar que la mayoría de personas, a pesar de que tengan tiempo disponible, dediquen una parte de ese tiempo a estudiar y a mejorar su condición intelectual. Y que al mejorar su condición intelectual le ayude a mejorar la relación o sus relaciones para con los otros. Y si uno de los asuntos que lo mueven es el de comprender qué cosa es el amor, y este tiene precisamente un impacto teórico, intelectual, en esa persona, pues redundaría en el cambio de actitud y de conducta hacia los demás. Pero eso no les conviene a muchos, porque el odio es un buen negocio. Y nuevamente volvemos a este mandamiento de la avaricia, que bajo sistemas como el capitalista o sistemas como el neoliberal hacen imposible que las personas se interesen por el amor, por la amistad, por la amabilidad. Y no digo que el arte de amar implique que uno sea perfecto en este arte. Es un arte que implica capacidades abiertas, nunca se van a llegar a dominar. No es como trabajar en una computadora que uno sabe cómo encenderla, cómo manejar el teclado. No. El arte de amar es como la lectura. Se puede ser cada día mejor lector, pero no dominar el arte de la lectura. Siempre un lector avezado se encontrará con que, hijo, ¿cómo fue posible que no se me haya ocurrido antes tal o cual cosa? Bueno, son cosas que se le ocurren a ese gran lector que está mejorando mediante la lectura su arte de leer. Lo mismo pasa con el amor. Y nunca se llega a la perfección. Y la perfección es simplemente como un objetivo inalcanzable, pero que orienta las actividades de la acción de amar. Por ahí vamos. Es como la verdad. Nunca se alcanza la verdad. Pero sí sabemos que hay una ética de la verdad que nos obliga a caminar hacia algo que jamás vamos a encontrar plenamente, que es la verdad. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que podría comentarte de lo que tú has planteado y que siendo importante la experiencia debe estar acompañada de la teoría. Las sensaciones sin teoría no es recomendable. Las emociones sin teoría no es recomendable. Como también no es muy recomendable la teoría sin sentimientos y emociones. Finalmente, en esta visión sistémica, lo que se ha planteado con respecto al amor es de que si la sociedad quiere mejorarse, pues todos debemos interactuar para construir los significados de la experiencia que puedan conducir pues al amor. Pero junto a ella, junto a estas experiencias capacitadoras para el amor, también hay las experiencias discapacitadoras. Hay quien opta pues por lo contrario del amor, la violencia y el odio. Se puede eliminar lo uno y lo otro, pues hasta el momento nadie ha planteado, o a menos que se piense en el paraíso o en el cielo, donde todo es armonía, paz, amor, etcétera, etcétera, nadie lo ha planteado en las sociedades humanas. Debe haber cierto ingrediente de uno, de lo que es indeseable, para hacer deseable lo opuesto. ¿Sí? Y para terminar, bueno, pues esto tiene que ver también con una visión binaria, lógica, matemática de la realidad. La verdad convive con la falsedad, el amor con el odio, los hombres con las mujeres, las virtudes con los vicios. En fin, hasta esas cuestiones muy abstractas que desde el Oriente nos llegó con la visión de binaria, pues tiene que ver también con el concepto de amor y su relación con el odio. Roberto. Pues ya para terminar, digamos, ahorita que mencionabas este proceso, ¿no? Desde la parte social al individuo y cómo es que hoy se está proponiendo cosas distintas. El amar, pues ya quedó claro que sí es un arte, porque se puede aprender, se puede construir cosas a partir de lo que sabemos o lo que ignoramos. Y de allí cuestionarse, ¿no? algunos conceptos, ¿no? Que le han hecho al concepto del amor pues poner muchas trabas, ¿no? Por ejemplo, como el empoderamiento, por ejemplo, como la tolerancia, por ejemplo, como la aceptación, que se siguen utilizando, tienen una función, pero que poco a poco, si seguimos estudiando, si seguimos investigando más sobre qué es el amor, muy probablemente lleguemos a conceptos distintos. Y pues hay algunas herramientas, ¿no? Bueno, hace rato mencionaba, ¿no? Que tengamos un poco más de conciencia sobre lo que es la confianza, que tiene que ver con el pues en qué momento, ¿no? Saber que el otro pues está imponiéndonos cosas, ¿no? O nos está manipulando, o nos está bueno, por ahí hay una amiga que mando saludos porque sé que está escuchando esto, que es Paola Fuentes, va a decir, ahí vas otra vez con tu palabra famosa llamada violencia. Pero yo pondría esto de amor-odio en cuestiones de relaciones humanas. Yo lo pondría como amor-violencia, ¿no? Porque son muy parecidas, no son del todo antagónicas, sino en muchas ocasiones se camuflajean y muy bien. Entonces hay algunas cuestiones que hoy en día incluso se han intentado, por ejemplo, como la empatía, ¿no? Que tiene que ver mucho esto de intentar ver, observar algunas situaciones a partir del otro, ¿no? Para contrarrestar esta parte individual que mencionaba Fromm, ¿no? Que es la que nos va a impedir amar, ¿no? En algún momento. Bueno, pues se están buscando herramientas que para muchos hoy dominan como una palabra, ¿no? Que se llega a utilizar de manera recurrente, pero que no saben cuál es su uso, cuál es su función, para qué fue propuesta, ¿no? O inclusive se hace una tergiversación de lo que piensan que es y termina siendo algo totalmente distinto, o se usan de manera indiscriminada, ¿no? Y se pierde la esencia de, ¿no? Pero se sigue buscando cómo practicar, ¿no? Cómo llevarlo a la praxis, el amor, ¿no? De manera más, llamaríamos, más funcional. Y pues cada vez, ¿no? Se vea esto, no es que se vea fuera de los sentimientos, porque la construcción de los sentimientos también es intelectual, como bien mencionas. El solo hecho de haberle puesto un nombre a lo que sentimos conlleva un proceso intelectual, ¿no? Porque si no, simplemente lo sentiríamos y no sabríamos qué es. Entonces, para cerrar, nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por construir, no producir, construir. ¿Para qué? Para que tengamos sociedades más amorosas, ¿no? No nos burlemos de conceptos que podrían aparentar ser banales, porque eso es otro, ¿no? Que normalmente ante lo desconocido, pues el rechazo, ¿no? Cuando debería de ser un proceso distinto, y quizás ese proceso sea el amar, ¿no? Quizás sea ese proceso que nos lleve a que, pues, aquello a lo que tenemos interés, pues no quede solamente allí como pleno interés, sino como algo a lo que podamos decir: amo lo que quiero, amo lo que desconozco, amo lo que soy, amo o sé compartir, que es el amar. Con eso cierro, Toño. Fíjate que hace como 6 meses me invitaron un grupo de abogados para que presentara la defensa de una tesis. La tesis de que el amor es importante en la política. Entonces me dijeron que si yo la podía defender, dije que sí. Porque ellos, todos, y por eso me invitaron, todos coincidían en que el amor no tenía nada que hacer en la política, y que por lo tanto era una categoría que tenía que expulsarse de la 4T. Se habla de una república amorosa, por ejemplo, de abrazos y no balazos como una política de Estado que tiene que ver con el amor. Y entonces, pues, más o menos, la charla duró un buen rato, porque además están tomando café, platicando de manera informal. Pues nos llevó, creo que, más de 2 horas. Pero al final, creo que todos coincidimos que si la política tiene que ver con la vida cotidiana y la vida cotidiana de todos, y si el amor podía ser incluido en la vida cotidiana, pues entonces sí era pertinente hablar dentro de la política del amor como una opción política dentro de las relaciones sociales. Y Bueno, eso, digamos, me dio gusto porque los logré convencer y sobre todo de que efectivamente una expresión de amor es el cumplir con la Constitución. Y que esto era muy importante para ellos como juristas. La Constitución es un instrumento, una herramienta, un campo de acción de los abogados, en los cuales no pueden hacer lo que son abogados. Entonces, ¿cómo la Constitución y el cumplimiento, el intento de cumplir cotidianamente con la Constitución era ir transformando este tipo de relaciones que conocemos como violentas, que rompen el orden constitucional? Entonces parece que esta idea los convenció más que ninguna otra de que efectivamente su trabajo profesional que tiene que ver con las leyes, con el orden jurídico, con la Constitución, y que además es importante esto en la política, pues llegaron a la conclusión de que efectivamente era un llamado de atención para cambiar dentro de las relaciones políticas, de la lucha por el poder, que es legítimo, el concepto de amor, ¿sí? O de amistad, o de amabilidad. Entonces, en eso concluimos la reunión, de que, aceptada ya esta premisa, de que el amor forma parte de la política, y en México es muy importante, podíamos, cada quien en su terreno, estimular a los demás a reflexionar, a trabajar, a pensar en términos de lo amoroso, ¿sí?, dentro de la política. Por supuesto que si va a haber cambios, y los va a haber, no van a ser de la noche a la mañana. Y quiero terminar con algo que, aun cuando todo mundo lo repite, pues es un sinsentido. Muchos dicen que del amor al odio no hay más que un pequeño paso. No. Quien aprende a amar no da ese paso hacia el odio. Quien no entiende lo que es amar, pues sí puede mutar sus sentimientos de un susodicho amor a un real odio, ¿sí? Entonces, el arte de amar va perfeccionando a las personas de tal manera que jamás van a dar el paso de mutar el amor, la amistad, la amabilidad en odio. Pueden cambiar sus conductas y a lo mejor por no optar por algo negativo, se opta por el silencio, ¿sí? ¿Cómo amar a los que odian si no quieren ni siquiera discutir? Bueno, uno no tiene la obligación de invertir todo el tiempo de la vida tratando de convencer a quien no quiere convencerse de que hay otra forma de ver las cosas. No se odia a los que odian, sino pues uno decide guardar silencio frente a sus posturas, porque no hay razones en ella. En fin, entonces, del amor al odio no hay nada. Del odio al amor hay un camino muy largo que hay que aprender a transitarlo. Y bueno, pues esto es para cerrar. Y recuerde usted, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Por cierto, ya que dices que nos está escuchando Paola Fuentes, desde aquí un saludo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.